Lucas Fagiano. Claro. En San Lorenzo de Almagro. Le damos la bienvenida al querido Lucas. Lucas, ¿cómo andas? Mati Traversa y Fabián Pérez somos. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día para ustedes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo anduvo la entrevista con el gallego en el streaming el otro día, antes de meternos en el partido? Porque te vi preguntón. Sí, anduvo bien. Me parece que sí. Nos hicieron cambiar de roles, pero creo que salió lindo. ¿Y cómo te sentiste vos en el otro rol? No, mal. Porque el gallego se pone los cortos y juega. Sí, no, pero no. Se transpira más que la cancha, así que creo que no es lo mío. Bueno, contaba Fabián en la apertura las lamentables bajas, de Marcos y de Aguirre. Imagino que también ustedes deben estar planificando el partido de esta noche de otra manera. Sí, bueno, la verdad, lamentablemente tuvimos estas dos lesiones juntas, así que bueno, el grupo tuvo un par de días para asimilarlo y para prepararse, para tratar de entre todos suplirlos, que bueno, la verdad que son muy importantes para nosotros. ¿Y te va a tocar más minutos? Seguramente, sí. Bueno, intentaré reemplazar de la mejor forma posible al Penca, todos sabemos lo que es para el equipo, y bueno, desde mi lado intentaré disimularlo lo más que pueda. Hay variantes, al menos San Lorenzo tiene un plantel largo y se lo vio, independientemente de que ellos tal vez tengan un minuto de promedio más que alguno de ustedes, se ve que hay tiempo de juego repartido y recursos. Creo que por ahí en varios de los partidos fue un punto que supimos explotar, el hecho de tener distintas armas y distintos jugadores para hacer una defensa o mantener una defensa agresiva, intensa, y después en ataque varias armas para llegar al gol, y por ahí el equipo rival no poder hacer foco en uno o dos jugadores, porque bueno, si tienes varias armas puedes anotar de distintos puntos y eso es más complicado para la otra defensa. La última antes que te salude el gallego. ¿Se mira en la previa del partido el récord Capicúa que tienen ustedes y Quilmes? 9-1 ustedes, 1-9 Quilmes, ¿o es algo totalmente anecdótico? Se cortó un poco, pero a ver, me preguntabas sobre Quilmes, sobre el partido anterior. No, en el récord, digo, Capicúa, ustedes ganaron 9 y perdieron 1, Quilmes ganó 1 y perdió 9. Digo, si se le presta algo de atención a eso que marca la tabla de posiciones, ¿o es una cuestión anecdótica saber que están jugando contra el último de la conferencia? No, en ese sentido no. Sí tomamos nota de la situación de Quilmes, del hecho de que por ahí tuvo varios lesionados, tiene un par de bajas, pero bueno, eso por otro lado también puede hacer que otros jugadores tomen más confianza, asuman más responsabilidades, sabiendo que por ahí no tienen o van a jugar muchos minutos, entonces en ese sentido les da una confianza extra y que por ahí lo usan a su favor. Nosotros intentaremos llevar el juego para el lado que más nos conviene a nosotros y tratar de ganarlo, obviamente. Gallego, lo podés saludar a Lucas Fagiano. Bueno, lo saludo, te mando un abrazo enorme a Lucas, que está teniendo una buena temporada, realmente está muy intenso, cuando le toca entrar termina siendo uno de los jugadores importantes que tiene este equipo de San Lorenzo, en un plantel con muchas figuras, ¿no? Con extranjeros de buen nivel, con Marcos Mata, con Walter Herman, con el Penca, con Musso. La verdad que se destaca mucho. Y creo que vos también estás contento con este arranque de temporada, ¿no? Sí, primero Gallego, te saludo. Y después sí, creo que fue un arranque mejor del que varios de nosotros esperábamos, incluso, porque la verdad que era un equipo nuevo, una estructura toda nueva, y bueno, había que ver cómo se daba esto de un inicio. La verdad que empezamos mucho mejor de lo que creíamos, y bueno, nosotros somos conscientes de dónde estamos, sabemos que todavía nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por mejorar, pero la verdad que estamos contentos. Y obviamente la también tenemos ambición de seguir por este camino. Estás mirando la Conferencia Norte, lo que hay por televisión, lo que está, bueno, ahora se puede ver todo con el tema del streaming. ¿Estás mirando los equipos de la Conferencia Norte o no ves más que lo que pasa en la Conferencia Sur. Sí, obviamente, semilla. Sabemos que, bueno, desde el año pasado el formato cambió y que si bien jugamos contra ellos, después, bueno, cada conferencia tiene su propia competencia propia, digamos. Pero así, nada, ni hablar, miramos los partidos y estamos al tanto de todo, seguro. ¿Y qué te parece con respecto a la Conferencia Sur? A ver, se dice que la Conferencia Norte por ahí tiene los mejores equipos, y a mí me parece que por ahí en juego, lo que han mostrado hasta ahora, los mejores equipos son San Lorenzo y Gimnasia de Comodoro. Después puede ser que la zona norte, la Conferencia Norte, sea muchísimo más pareja en los 10 integrantes, que no haya un equipo súper débil o un equipo que vos sabés que vas y le vas a ganar. Este partido lo tengo adentro porque lo gano solamente con presentarme. Me parece que en la Conferencia Norte hay más paridad entre todos los equipos, pero mi forma de ver, los dos mejores equipos que han jugado hasta este momento están en la Conferencia Sur y son San Lorenzo y Gimnasia. Sí, puede ser que esté más pareja que la Sur en cuanto a las posiciones. Quizás hubo equipos que muchos no creían que iban a estar arriba y ahora que están, y otros equipos que por ahí se armaron fuerte, bueno, iniciaron con lesiones, algunos contratiempos y se están armando, pero bueno, a la larga van a estar arriba. Creo que la liga es larga y en ese sentido da tiempo para acomodarse. Pero sí, creo que la Conferencia Norte está siendo muy pareja, con varios equipos acomodándose y que van a terminar subiendo. Así que, bueno, queda mucho todavía en la liga, recién arranca esto y dentro de un par de meses creo que se va a empezar a encaminar todo y ver cada equipo para qué está. ¿Y en este arranque crees que se le colgó la chapita de candidato a San Lorenzo? Sí, bueno, puede ser que tanto en el ambiente se haya generado mucha expectativa en cuanto a San Lorenzo, porque es un club de fútbol popular, que la gente, la verdad que en el básquet apoya mucho. Hay que decir la verdad, el hecho de que esté Tinelli atrás del proyecto, bueno, mediáticamente genera mucho. Pero bueno, nosotros eso lo dejamos para que es la prensa, los hinchas y demás. Nosotros sabemos que todo eso no nos va a llevar a ganar partidos. Vamos a ganar partidos por lo que hagamos dentro de la cancha y por lo que trabajemos en el día a día. Así que creo que un poquito esos rótulos los dejamos de lado y nosotros nos enfocamos en el día a día, en construir el equipo que es nuevo y bueno, en ir partido a partido mejorando y adquiriendo más rodaje como equipo. Hablamos de San Lorenzo, de las ausencias, de la Conferencia Norte, te preguntaba Fabián, de este gran arranque que ha tenido San Lorenzo Almagro en su regreso a la Liga Nacional. Permitime preguntarte por Quilmes, por el rival de hoy, independientemente allí de las ausencias, porque después el partido los van a jugar los que están y serán los protagonistas del espectáculo, naturalmente. ¿Qué han visto? ¿Cómo pensás que se puede llegar a dar la historia frente a Quilmes hoy? Bueno, con ellos jugamos hace un par de días nada más, el 11 Unidos, y bueno, tenían un par de bajas ya. Así que en ese sentido creo que ellos están más o menos parecidos en cuanto a jugadores. Creo que tienen armas definidas, tiene a Baxley que es un anotador, y con las bajas que quizás el juego va a caer. Hoy es mucho más. Y bueno, siempre que juegas contra Quilmes se busca detener a Baxley, ¿no? Porque tiene mucho poder de gol y toma muchas decisiones en el equipo. Lucas, te mandamos un abrazo grande, nos estaremos viendo más tarde allí en la cancha y que tengan un buen partido, ojalá que puedas hacer bien tu trabajo y, como decías, maquillar de alguna manera la ausencia del Penca y seguramente Musso... Lo va a hacer bien, ¿eh? ¿Cómo? Que lo va a hacer bien, seguro. Lo va a hacer bien. Y Musso hará lo propio suplantando a Marcos Mata y se irán alternando allí los puestos. Seguro. Bueno, muchas gracias Gallego por la confianza y nada, ojalá que sea un buen partido y que bueno, tenemos estas bajas, pero bueno, como equipo ojalá que podamos sobreponernos a ellas y intentar ganar y seguir por este camino. Bien, Lucas, te mandamos un abrazo, gracias. Un saludo a ustedes. San Lorenzo Quilmes, 9 de la noche, televisado a través de la señal de DirecTV Sports para la Argentina. Estarán jugando con algunas ausencias. Dábamos cuenta de las lesiones de Marcos Mata y de Nicolás Aguirre en el equipo, sí, del señor profesor Lamas. Y naturalmente la ausencia de Luis Sequeira, más las lesiones ya del arranque de temporada de Maxi Maciel y de Luca Vildosa en Quilmes de Mar del Plata, que buscan la manera de preservar la salud de Sequeira pensando a largo plazo. ¿Por qué? Porque tal vez esté el próximo lunes frente a Lanús. Es al menos lo que se planifica. Y después se viene el clásico. En el Polideportivo, el 6. Y rápidamente, 4 días después, tendrán que viajar a Montevideo para jugar la Sudamericana.